Pablo y Lautaro, buen día, ¿cómo va? Bien. Espartaco, a ver, sensaciones de la que te fuiste o mientras estabas escuchando el discurso de Sergio Cilioto, ¿qué me podés contar? A ver. No, creo que fue un discurso extenso. A ver, ¿qué decirte que no te hayan dicho otros? Además del balance lógico de una gestión que ya lleva 3 años, me parece que tiene que ver con reivindicar las políticas de Estado de los últimos 40, justamente un año cuando se cumplen 40 años de democracia en el país y en la provincia de La Pampa, que como dijo el gobernador, en la provincia de La Pampa son 40 años de peronismo, ¿no? Claro. Entonces, creo que en esos 3 años, además, hizo un balance de los últimos 40 años del peronismo en términos de su infraestructura, de su obra pública, de su crecimiento económico, de su salud pública, de su educación. Entonces creo que fue un balance primero de su gestión y luego me parece que tiene que ver con la historia de nuestra provincia y también dio 3 o 4 anuncios vinculados a lo que puede ser el futuro de su gestión, tanto este año como, por ejemplo, te recuerdo la posibilidad de hacerse cargo de la administración y la distribución del gas que vence recién en el 2025, la concesión. Y bueno, es una de las posibilidades, con Camus, digamos, una de las posibilidades que el gobernador dio en relación a que la provincia de La Pampa produce el 75% del gas natural que tiene, ¿no? Claro. ¿Y qué te parece consumo. Claro. ¿Y qué te parece eso? ¿Apoyarías esto? ¿Cómo lo ves? Sí, ya lo hemos discutido en la Cámara, digamos, en algunas resoluciones. Me parece que, mira, yo soy de los que creo que el Estado tiene que intervenir, no en todo, sí en algunas áreas, por ejemplo, en los servicios públicos, en este caso la administración del gas natural de una provincia, me parece que está claro que no se va a discutir, pero además de intervenir, repito, no en todo, pero en algunas cosas sí, me parece que lo tiene que hacer de manera eficiente. Entonces, este es un concepto que por ahí hay algunos sectores dentro de nuestro propio partido que quizás no están tan de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que el desafío nuestro es administramos fondos públicos, entonces esos fondos públicos tienen que ser administrados de manera eficiente. Y en este caso, bueno, no estoy haciendo una crítica a la cooperativa, al sistema cooperativo que tiene nuestra provincia, ha funcionado, funciona en términos de luz eléctrica, por ejemplo. Pero bueno, evidentemente la administración de lo que es por lo menos el gas natural, bueno, me parece que sería una buena idea que nuestro Estado intervenga de manera eficiente. Bien. Espartaco, también mencionó el envío de una nueva ley de coparticipación. Han debatido ustedes mucho y no se han puesto de acuerdo con las intendencias para modificar la ley. Complejo el tema, sí. Complejo. No es la primera vez que mandaron una ley. En la gestión de Carlos Berna también envió una ley. En ese momento me tocaba también llevar adelante las conversaciones para acordar. Es complejo porque es difícil ponerse de acuerdo entre los propios intendentes, que son en definitiva los destinatarios de los índices de coparticipación que pueden ser modificados, ¿no? Pero bueno, eso no significa que uno no tenga que tener uno no tenga que llevar adelante el trabajo de acordar, de dialogar, de tratar de por lo menos construir consensos mayoritarios para lograr un cambio en la ley que bueno, evidentemente muchos intendentes y el propio gobernador han anunciado. ¿Pero considerás vos, Taco, que hay una desigualdad, que hay municipios que se ven perjudicados justamente por la ley actual? Lo ha dicho ya el intendente Luciano Di Napoli, lo dijeron otros intendentes anteriores, que la capital provincial, bueno, debería recibir mucho más. Bueno, también tengo pendiente una charla con el intendente sobre la ley de coparticipación, no la pudimos tener, lo hemos hablado muy muy muy por arriba, pero bueno, también me comprometí hablando con él para hacer un análisis un poco más pormenorizado de la ley. Puede ser que el intendente y los ciudadanos de Santa Rosa, no solamente la gestión municipal, entiendan que esta ley no puede ser lo suficientemente, digamos, por lo menos lo suficientemente importante para la ciudad de Santa Rosa. Lo que pasa es que también, si uno tuviera en cuenta la densidad poblacional, ni que hablar, pero bueno, hay otros índices tributarios que quizás en otras localidades, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, que quieran computarse como tributables, ¿no? Entonces me parece que hay que hacer un balance entre cuáles van a ser los índices a computar, que puede ser la densidad poblacional, que puede ser las necesidades básicas, y bueno, en base a eso tratar de sacar la mejor ley. Claro. Espartaco, aprovecho y te consulto porque es un tema que es de la agenda de la radio también, y bueno, vos te has involucrado. Has presentado un proyecto por la ley de emprendedurismo e inclusión social en los últimos días, en compañía con Marcos Cuelle, diputado de la UCR, los dos. A ver, contanos de qué se trata esto. Mira, lo que pensamos de hace un tiempo con Marcos, porque por eso lo hicimos con él, ¿no? Sí. Hemos debatido en el recinto sobre, me acuerdo, algunos temas vinculados a estos, y luego del debate nos juntamos y dijimos, bueno, hagamos algo, ¿no? Entonces, no solamente en cuanto al emprendedurismo, sino al financiamiento del emprendedurismo, porque si pueden tener acceso a la ley, habla de su financiamiento. Entonces, nosotros entendemos que, y es interesante ver el financiamiento, es interesante verlo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? En principio, todas las políticas que lleva adelante el Estado de la provincia de La Pampa, que ayer el gobernador mencionó una, por ejemplo, Emprender La Pampa, que la lleva adelante el Ministerio de la Producción, bueno, además de las políticas del Ministerio de Educación, además de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social a través de los créditos de Juventud para por la Ley de Promoción Económica, bueno, yo creo que tiene que haber un ordenamiento de todas las políticas de las distintas áreas del gobierno vinculadas al emprendedurismo, y ese ordenamiento no solo sea inicial a través de un crédito, como puede ser la Ley de Promoción Económica, o a través de un curso educativo, como puede ser desde el Ministerio de Educación, sino que tiene que haber un seguimiento y tiene que haber la posibilidad de inserción concreta en el mercado laboral. Entonces, es difícil en La Pampa, no somos un mercado tan grande, por eso creo que las políticas que el Estado implementa deberían primero tener un marco legal, porque creo que tiene que ser una política de Estado, así como el gobernador ayer habló de la generación de empleo privado, bueno, una de las formas de generar empleo privado es a través del emprendedurismo, y además tiene que ver con las nuevas generaciones, que cada vez más quieren tener un papel preponderante y ser su propio jefe. Esto es un dato que el peronismo también tiene que ver a nivel nacional y a nivel provincial, porque después solo tenemos una política anti aplicaciones de celular, por ejemplo. Yo soy de los que creo que algunas cosas hay que regular y hay otras cosas que tratar de elevar la vara a la regulación de tal punto que no sea rentable o que no sea tentador para el pibe. Pero vamos a desconocer que hace 5 años atrás no había ningún pibe en bicicleta llevando y trayendo pedidos, solamente los chicos de la cooperativa, que por cierto hacen un gran trabajo. Bueno, si la realidad es esta, ¿qué hacemos? ¿Salimos con carteles prohibiéndolo o intentamos regular de manera tal de que tengan todos los derechos sociales, laborales, cobertura, jubilaciones? Bueno, me parece que si el emprendedurismo va por ahí, por las nuevas tecnologías, el Estado tiene que estar para garantizar derechos. Taco, te pregunto por la campaña electoral. Quedan, bueno, poco más de 2 meses para que los pampeanos y pampeanas elijamos a nuestras autoridades provinciales, municipales. ¿Hubo una unidad a la hora de armar las listas? ¿No hubo demasiado ruido en ese sentido? ¿Nadie le disputó el poder a Sergio Cilioto? ¿Cómo imaginás que va a ser esta campaña? Bueno, yo vengo sosteniendo, digamos, que es una campaña, que va a ser una campaña en la cual vamos a tener que trabajar mucho. Es una campaña en la cual venimos de una intermedia que nos fue adversa. Es una campaña con un gobierno nacional que si tenemos una elección desdoblada. Hay 2 o 3 temas, 4, 5, si se quiere, que no hemos podido resolver, pero esos 2 o 3 son creo que los más importantes, que tienen que ver con la inflación y el poder adquisitivo del salario. Es decir, que hemos bajado la desocupación, pero el que tiene laburo no la alcanza. Y esa realidad, que es nacional, que es que en algunos condicionamientos también tiene que ver con condiciones internacionales, en términos inflacionarios, digo, va a repercutir en La Pampa, como siempre repercute en cada proceso electoral. Por eso creo que nuestro gobierno, ayer el gobernador lo anunció, y nuestro partido político, que en La Pampa son sinónimos en términos de los últimos 40 años, tiene que reivindicar todo lo que se hizo bien, sostenerlo, reivindicarlo, comunicarlo mejor, de manera más profesional, si se quiere. Digo profesional, no digo por consultoras o por coacheo, digo profesional porque la sociedad, digamos, hoy se comunica a través de medios que no son tan tradicionales como hace 40 años, ¿no? Entonces creo que nosotros necesitamos llegar a cada una de las casas de los pampeanos comunicando lo que se hizo, lo que se hace y lo que nos queda por hacer, y tratando de reivindicar esto de que el peronismo en La Pampa siempre fue un signo de estabilidad, de equilibrio fiscal, de salud pública de excelencia, con la inauguración que hablar del nuevo hospital de Santa Rosa ayer, con una educación que contiene, que es gratuita, que tiene salas universales en 3 años, que pretende eso. Bueno, todas esas cualidades que nosotros vemos en el peronismo, que la sociedad también ve, porque por eso nos eligió los últimos 40 años en cada elección ejecutiva. Bueno, hay que fortalecerlo. Yo soy de los que creo que esto, que la unidad está fantástico, ¿no? La unidad es imprescindible, pero con la unidad solamente no alcanza. Hay un sector de la sociedad que no está afiliado a ningún partido político, que a veces vota al peronismo y a veces no, como hace 2 años en la legislativa. Entonces, a esos hay que escucharlos, hay que contenerlos, hay que proponerles, hay que integrarlos. Y bueno, ese creo que es el desafío en estos próximos 2 años, y si nos toca ganar en los próximos 4.